Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Había un ocultamiento histórico en cuanto al pasado, o digamos, de la línea sur. Es demasiado lo que le hacen a la gente trabajadora y nadie interviene, nadie ve nada. Nosotros hemos estado tirados 3 meses como animales ante los ojos de la sociedad y a ellos no les importó nada, ni al gobierno ni a todos los que tenían que interceder. Más allá de que tengamos razón desde lo jurídico, es lo único que puede garantizar de alguna manera liberarlos de las garras del Estado. Si destruye y contamina, no es progreso. Si destruye y contamina, no es progreso. Si destruye y contamina, no es progreso. Es de un virus, pero que también es una pandemia del hambre. Enfoques. Comayo Río Negro. Conversamos con Juan Prat, presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, sobre cómo se vienen organizando frente a la pandemia y acerca de un proyecto en donde mediante relatos quieren reconstruir la historia del pueblo. La situación está compleja en función de nuevos casos de COVID positivo, una persona de Laguna Blanca y después un paciente de acá de Comayo que está en Bariloche en este momento. Son activos 3 personas y después, bueno, hay en cuarentena por contacto estrecho y demás. Lo que uno ve es el gran temor en la comunidad, digamos, ¿no? La mayoría de los vecinos, todos cumplimos a rajatabla la cuarentena, todos los aspectos que tienen que ver con las salidas, con los horarios de comercio, aunque por ahí hay casos que evaden los controles, viajan a Bariloche y generan una preocupación a nivel de la comunidad que por ahí no se ve quizá en otros lugares, en ciudades más grandes, porque ha habido una paralización completa. En este momento se ha vuelto a fase 1, se han desarrollado actividades de tipo virtual. El problema es que acá hay poca conectividad, tanto en el ejido urbano como en la zona rural, que es más complicado aún. Entonces está generando toda una situación en la que las autoridades educativas le están poniendo un poco el hombro a esto y también los docentes, digamos. La mayoría de los docentes están haciendo un esfuerzo enorme también para sobrellevar las actividades que se envían desde el ministerio y también notamos obviamente en ese aspecto una ausencia del Estado porque no garantiza conectividad, no garantiza recursos tecnológicos, no garantiza absolutamente nada. Entonces la voluntad de los docentes, los equipos directivos que están sobrellevando ese aspecto, digamos, en el marco de la cuarentena. Yo como presidente de la Comisión de la Biblioteca Popular Mariano Moreno he tratado siempre de llevar adelante junto con la comisión, junto con personas por ahí que tengan interés de llevar adelante proyectos que tengan que ver con la biblioteca en sí en cuanto a su inserción dentro de la comunidad y también en la historia de la comunidad. En este caso tenemos ahí preparado un proyecto que tiene que ver con personas que vayan contando historias de Comayo sobre sus orígenes, por ahí anécdotas, relatos que hayan quedado de la familia, ¿no es cierto?, de los antepasados, como para armar un libro que tenga y contenga las historias de Comayo en relación a su pasado, digamos, a su historia. Obviamente que sería un aspecto, digamos, un primer paso en el desarrollo cultural que tiene Comayo, porque tiene una riqueza paleontológica, arqueológica, histórica, antropológica, muy importante. Entonces, moviéndonos de a poco, sobre esa base ir generando proyectos de que tengan que ver con todos esos campos y de esa manera crear un espacio distinto desde la biblioteca con su gente y con las historias que pueden ser rescatadas. Ha habido un ocultamiento histórico en cuanto al pasado, digamos, de la línea sur, el avance militar en aquel momento, ¿no es cierto?, sobre estas tierras, la negación de lo nativo, digamos. Entonces, a partir de ahí comenzar a buscar relatos en ese sentido, ¿no es cierto? Hay un pasado riquísimo que queremos ir rescatando, considerando que hay una cultura dominante que ha silenciado, que ha ocultado, que no muestra lo que ha pasado, digamos. Entonces, qué mejor que la Biblioteca Popular pueda retomar esos aspectos y llevarlo adelante para hacer otra versión, digamos, del pasado de Comayo y toda la zona. Lo pensamos a través de la escuela primaria, con la colaboración de docentes y a través de los chicos de la primaria, y también hay una convocatoria en el Facebook de la asociación de ir recopilando toda la información, todas las anécdotas, las historias, los relatos. Aunque estemos ahora sin tal vez poder ir a las bibliotecas, tal vez pueda ser una buena excusa este momento de tomarnos un tiempito y que la comunidad de Comayo pueda ir contando alguna historia, aunque sea de manera virtual, ¿no? Por un lado, aprovechar el recurso que, por suerte, la biblioteca tiene, que se gestionó en su momento de Internet, así que aprovechar esta red social que utilizamos y, bueno, a partir de ahí tratar de comenzar, digamos, en este proyecto, de hacerlo de esta forma y, bueno, para no perder tampoco esta impronta que tiene la biblioteca en la comunidad. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Trelew, Chubut. Las y los trabajadores de la empresa Firsa decidieron levantar el acampe que mantenían desde hace más de 100 días en la planta de Trelew, ex Foderami, tras llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa, quienes se comprometieron a depositar los haberes que adeudaban y a reincorporar a los trabajadores que estaban precarizados. A pesar de haber consensuado puntos importantes para volver a retomar el trabajo en la planta, queda pendiente el cumplimiento de otros reclamos. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con Cristina, trabajadora de la pesquera, quien nos compartió sus sentires y reflexiones sobre el proceso de lucha. Ayer fue la última audiencia de conciliación. Terminamos cerrando el acuerdo. Bueno, ya se nos acreditó el pago, se quedó uno de los puntos que tanto nos costó, más de 100 días de lucha, más de 60 días en el acampe. Bueno, conseguimos, por fin pudimos cobrar todo, la totalidad del personal. Por otro lado, se consiguió que la gente que estaba en negro, que en un principio se dijo que no podía ingresar más a trabajar, bueno, también será llamada con nosotros, ¿no? Que ese era uno de los puntos más importantes que teníamos. Casi 100 trabajadores que se iban a quedar en la calle si por decisión de la empresa, ¿cierto? Y bueno, estábamos pidiendo un transporte porque, bueno, como saben todos, no hay... el transporte interurbano no estaba funcionando. Así que, bueno, fue otra lucha más porque no lo querían poner. Así que, bueno, como para cerrar y volver a trabajar, acordamos y cerramos ayer. Lo que sí quedan muchos puntos que después se van a ir tratando. La empresa se compromete a, una vez estando ya funcionando de vuelta, estando trabajando, que hasta se va a poner al día con todo, ¿no es cierto?, con aportes, con todas las fallas que tiene, ¿no es cierto? A medida que vaya ingresando materia prima, se va a poner al día con la obra social, por ejemplo. Nosotros decidimos acordar y volver a trabajar porque, bueno, porque ya es necesario, ¿no es cierto? Ya son 264 familias que han estado más de tres meses sin trabajo, sin un ingreso. Pero bueno, estamos muy contentos de volver por la lucha, por lo que hemos conseguido. Estamos muy muy agradecidos también, si me permiten decirlo, con toda la sociedad, con todos los sectores que nos han apoyado. Así la verdad que nos sorprendieron. Fuimos sostenidos por ellos todo este tiempo, tanto como en Rawson, los compañeros que estuvieron allá, como acá en Trelew. Estamos eternamente agradecidos, agradecidos con la gente que se acercó, con alguna donación, agradecido con los medios, con ustedes. Nos han salvado ustedes, me parece, de todo el amarillismo, de todo lo que se decía que era mentira. Hoy las redes sociales nos han apoyado muchísimo y han sido nuestra voz, la voz de la verdad, ¿no es cierto? Hubo mucho amarillismo, pero jamás se acercaron a preguntarnos de qué se trataba la situación, de cuál era el conflicto. Pero bueno, nos sorprendía porque siempre aparecía una noticia falsa, falsa siempre a favor de la empresa. Por ejemplo, Diario El Chubú, todos estos medios que, o sea, nunca estuvieron del lado nuestro, nunca vinieron, nunca preguntaron cuál era la situación. Pero bueno, gracias a ustedes se hizo visible la situación que pasamos, el conflicto que teníamos, y bueno, llegó a todos lados. Hemos pasado por frío, por lluvia, por las heladas, no sé, y bueno, ahí ha estado la gente, ¿no? Y me deja que las puertas que se tuvieron que abrir no se abrieron. Nunca nos atendió el gobernador, que fuimos tantas veces a voltear esa puerta. Hicimos de todo, marchamos una y otra vez, golpeamos esa puerta una y otra vez, nunca nos atendió. Lo que es el señor Ayala, tampoco, o sea, esperábamos que intervenga como debería y no lo hizo. Lo que es pesca, tampoco, nunca tuvimos esa reunión que tanto pedimos. Gobierno, pesca, el empresario, nunca pasó. Y bueno, también golpeamos la puerta del municipio y bueno, no, tampoco presentamos notas. Y la puerta que se abrió y que siempre estuvo atenta fue el Consejo Deliberante, que debemos decirlo también. Estamos muy agradecidos con el bloque Puerto Leu, que siempre se ocupó, trató el tema. La verdad que así no se abrieron muchas puertas, pero esa puerta fue también muy importante para nosotros. Se la pasan diciendo los gobernantes, ¿no?, que nos cuidan y todo esto, y publicidad para acá, conferencias de prensa, pero la verdad que a nosotros no nos cuidaron nunca. Lo que es el Estado jamás nos cuidó. Fueron 3 meses de ver sufrir a cada uno de los compañeros, de verlos que los echan de los alquileres, de verlos sufrir porque no pueden llevar nada a la casa. Fue tremendo lo que hemos pasado. Todos los días ver un compañero llorando, la verdad que eso es tremendo. Pero bueno, eso nos unió como seres humanos a nosotros, ¿no es cierto? Sí. Nos fortaleció y bueno, hemos estado unidos hasta el último segundo y seguiremos unidos, por supuesto. Esperando que esto no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar ni a nosotros ni a nadie. Esperando que dejen haber cómplices de los empresarios, porque sin cómplices ellos no podrían hacer con tanta impunidad todo lo que hacen. En todos los sectores los empresarios, ¿no es cierto? Es demasiado lo que le hacen a la gente trabajadora y nadie interviene, nadie ve nada. Nosotros hemos estado tirados 3 meses como animales ante los ojos de la sociedad y ellos, a ellos no les importó nada, ni al gobierno ni a todos los que tenían que interceder. Así que bueno, espero que no vuelva a pasar a nadie más. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Hoyo Chubut. Como todos los cuatro, se realizan acciones en toda la provincia contra la megaminería y el extractivismo, recordando la histórica marcha de Esquel. En nuestra localidad la convocatoria es el sábado a las 15 horas frente a la oficina de turismo. Dialogamos con Laguna y Oscar, de Vecinos Autoconvocados del Hoyo, quienes nos invitan a participar, nos informan sobre las firmas de la iniciativa popular y nos cuentan sobre cómo se organizan. Somos Oscar y Laguna, integrantes de Vecinos Autoconvocados del Hoyo, invitando y convocando toda la ciudadanía, invitando y convocando a toda la gente de la comarca que quiera sumarse a esta marcha del 4 en frente a turismo a las 3 de la tarde, que es la marcha por el no a la mega minería. Invitando y convocando a todas las organizaciones que apoyen, como SER, como ATCLE, que también están con mucha fuerza poniéndole para dar concientización, para apoyar, para demostrar de que somos conscientes de que el agua es vida, de que es necesario defenderla y de que no debemos permitir de que empresas de este tipo ingresen a nuestro territorio. Que es muy importante revalorizar nuestros verdaderos recursos, la ganadería, la agricultura, etcétera, y no dejar entrar modelos extractivos que lo único que hacen es desvalorizar estos recursos. También vamos a estar con las planillas para la iniciativa popular, para la segunda iniciativa popular, porque nos deben una ley. Todo aquel que quiera firmar, que comparta esta idea de ser conscientes de que el agua es vida y de que debemos defenderla, bueno, para ello vamos a tener las planillas ahí mismo en turismo a las 3 de la tarde y después, bueno, se asambleará y marcharemos, si es posible. Nos juntamos un 4, donde marchamos todos para la marcha provincial del 4, y ahí decidimos conformar la casi asamblea, somos vecinos autoconvocados, y pusimos los 18 como fecha de nuestra juntada. La verdad somos bastantes vecinos, y hay bastantes ideas muy lindas, bastante gente linda, consciente, pensando en el futuro, pensando en la vida. Yo, sinceramente, de mi parte, estoy muy feliz con que haya tanta gente en este sentido y agradezco mucho del poder compartir las ideas con vecinos de acá de la comarca. Si destruye y contamina, no es progreso. Si destruye y contamina, no es progreso. Si destruye y contamina, no es progreso. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A un mes de la detención de Sebastián Romero en Uruguay, las organizaciones que lo acompañan lograron su extradición y reclaman ahora su liberación. Sebastián es militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados y se le imputan delitos menores por su participación durante las manifestaciones contra la reforma previsional en diciembre de 2017 en la Plaza de los Congresos en la Capital Federal. Dialogamos con su abogado, Martín Alderete, que nos informa sobre la situación de Sebastián y nos comparte su mirada sobre la criminalización de la protesta social. Sebastián está detenido, pero bueno, ya fue extraditado en nuestro país y está hace unos días detenido en la Superintendencia de Seguridad Federal acá en la Ciudad de Buenos Aires. Durante 15 días tiene que estar, digamos, aislado por protocolo, por el tema del COVID. Donde está detenido, más allá de la situación de estar privado de su libertad, está bien, digamos, está en buenas condiciones, está en buenas condiciones de salud. El jueves pasado fue trasladado a nuestro país y el día viernes prestó declaración indagatoria. No nos pudimos juntar personalmente. La idea de Sebastián era declarar, pero bueno, como no nos pudimos ni siquiera ver, finalmente por ahora se negó a declarar y prestará declaración más adelante cuando podamos charlar personalmente y pueda estar un poco más tranquilo, ¿no? Cuando surgió el pedido de captura de Sebastián, nosotros el mismo día pedimos la eximición de prisión porque de las propias imágenes entendíamos que no se veía la comisión de ningún hecho ilícito. Y sin embargo, en su momento nos rechazaron el pedido de eximición de prisión diciendo que estaríamos frente a un delito probablemente muy grave, incluso se sugirió en la resolución de que estábamos frente a un delito gravísimo que es el delito de rebelión, ¿no? Que es atentar contra uno de los poderes del Estado alzándose en armas, lo cual era un absurdo total, más allá de que no sabíamos exactamente qué era lo que había utilizado Sebastián Romero, pero la verdad que nos parecía un absurdo. Finalmente, cuando se sentó, digamos, a distancia a prestar declaración indagatoria, se lo acusa de haber estado en concordancia con las miles de personas que estuvieron ese día en la Plaza de los Dos Congresos, con el objetivo de derribar las vallas, atacar a personal policial, y le suman todo lo que ocurrió, o sea, tirar piedras, tirar vallas, nada, todo lo que se les ocurra. Lo cierto es que, en mi caso particular, yo defendí a un compañero de la misma organización de Sebastián Romero, Daniel Ruiz, que por un hecho absolutamente equivalente, es más, utilizó la misma rama con el mismo dispositivo en la punta, estuvo detenido 13 meses en Marcos Paz. Y si bien Sebastián Romero no declaró en la indagatoria, lo cierto es que la verdad que la decisión de él de no estar a derecho, digamos, de profugarse, tuvo cierto grado de razonabilidad, porque su compañero, que está acusado de la misma conducta prácticamente, estuvo 13 meses preso por un delito menor, por un delito por el que nadie iría preso, ¿se entiende? Entonces, la verdad que, surgen en los diarios todo el tiempo la falta de garantías judiciales que había para los imputados de delitos en Comodoro Py cuando el gobierno de Macri estaba, tenía la intención de perseguirlos. Entonces, la verdad que todavía no dio ninguna explicación, Sebastián, pero lo cierto es que es lógico que se haya profugado en ese contexto, sobre todo siendo alguien que sabía que no había cometido ningún delito y a las horas de haber estado movilizándose salía por todos los medios que tenía un pedido de captura en su contra, ¿no? Con lo cual, claramente, muchas garantías de ser juzgado en forma imparcial no tenía. Yo creo que frente a eso la respuesta tiene que ser, por un lado, frente a la persecución judicial del Estado, frente a hechos de criminalización de la protesta, entiendo que las diferencias deben quedar a un costado, por lo menos es lo que nosotros planteamos, y tenemos que defender todos y todas a los que están siendo judicializados, y defenderlos tanto dentro de los tribunales, que es donde, digamos, específicamente desde donde se los persigue, y fundamentalmente afuera, digamos, visibilizando, denunciando este tipo de situaciones, movilizando y generando presión desde el único ámbito que se puede generar, o que podemos generar nosotros y nosotras, que es en las calles y con la fuerza de la movilización popular. Más allá de que tengamos razón desde lo jurídico, es lo único que puede garantizar de alguna manera liberarlos de las garras del Estado. Hoy por hoy es el Poder Judicial el que tiene que resolver, más allá de que un poder del Estado no puede inmiscuirse dentro de otro poder del Estado, sí es importante, digamos, la manifestación pública en relación a este tipo de situaciones injustas, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ve de público conocimiento de las maniobras judiciales y las trapisondas que hicieron con los servicios de inteligencia durante el gobierno anterior. Yo he defendido en gente perseguida judicialmente en los distintos gobiernos, por más o menos progresistas que se autodenominaran, pero inventar groseramente acusaciones absurdas y utilizar toda la brutalidad del Poder Judicial para encarcelar gente sin ningún tipo de motivo, ni el más remoto, y la verdad que fue un salto cualitativo y lo pagaron y lo pagan los compañeros, las compañeras, con muchas veces, desgraciadamente, con la situación de privación de libertad. Hoy más que nunca lo que se necesita es visibilizar esta situación y hacer conocer las distintas, no solamente las distintas decisiones del Poder Judicial, sino además muchas veces lo absurdo y lo persecutorio de esas decisiones. Aspiramos a que pronto lo tengamos a Sebastián Romero en libertad y terminemos con esta situación de injusticia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón, Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Brasil. Nuestra corresponsal en Sao Paulo, Mariana, nos cuenta esta semana sobre la situación general en el vecino país, donde la supuesta apertura y no aislamiento social ha generado al menos 1 millón de personas que han quedado sin trabajo. Además, se siguen ocultando los datos de personas infectadas y fallecidas. Por eso, colectivos sociales se dedican hoy a revelar estos datos directamente desde cada intendencia. Las muertes triplican en la región centro-oeste y Brasil cierra junio con 59.000 muertos. 1.280 muertos en las últimas 24 horas. La provincia más afectada es San Pablo, con casi 15.000 muertes. Después viene Río de Janeiro, con casi 10.000. Ceará, 6.000. Pará, 5.000. Maranhão, 2.000 muertes. Y Amazonia, con casi 3.000 muertes. Estos son datos, informaciones de un grupo formado por vehículos de comunicación como Estado de San Pablo, Folha, Globo y G1, que se asociaron para buscar las informaciones necesarias directamente de las Secretarías Estaduales de Salud de las 27 provincias, estados de la Federación, en respuesta a una decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de restringir el acceso a los datos de la pandemia de COVID a los vehículos de comunicación. En la situación económica, la pandemia aniquiló casi 8 millones de puestos de trabajo. Por un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, indica que la tasa del desempleo pasó de 11.6% en el trimestre hasta febrero, entre diciembre del año pasado y febrero de este año, para 12.9% en el trimestre que terminó ahora en mayo. El auxilio emergencial, que no salió todavía para muchos de los que lo solicitaron, fue pago para 17.000 muertos, 600.000 militares y algunas personas de las clases A y B, con infinitas irregularidades, que fueron al total 620.000 personas irregulares hasta el mes de abril. Pero la economía no está mal para todo el mundo. Bajo el gobierno Bolsonaro, la Taurus, que es la empresa de fusiles, pistolas y armas, aumentó 111% de ventas en el último trimestre. También le pedimos a Mariana que nos cuente sobre la situación de los pueblos originarios, quienes han alzado su voz para solicitar cordones sanitarios para evitar la continuidad de muertes y hasta la extinción de etnias. Las culturas más afectadas son los yabanes, los gayasaras, los mundurú, los cayapós, los guaraós y los yanomamis. Las comunidades denuncian la falta de transparencia de la CESAI, que es la Secretaría Especial de Salud Indígena del gobierno federal. Falta de transparencia en la divulgación de los datos y además el primer contagio fue por un médico de San Pablo infectado con coronavirus que fue a trabajar a las aldeas. Recientemente los cayapós perdieron a un líder, Paulinho Payacán, que falleció el miércoles pasado en el Hospital Regional Público de La Araguaia, en el sudeste del Pará, donde estaba internado desde el 9 de junio. Ya los yanomamis lamentan la pérdida de sus bebés. Por lo menos 4 mujeres yanomamis fueron internadas embarazadas. Sus bebés vinieron a óbito y ellas no fueron ni siquiera consultadas sobre el entierro de los bebés que fueron encontrados en sepulturas comunes. Los pueblos indígenas se articularon y accionaron al Supremo Tribunal para impedir un genocidio. Protocolaron una acción que pide al gobierno que instale barreras sanitarias en las 31 tierras indígenas. La acción también pide que la Unión retire inmediatamente a los invasores de las tierras indígenas Yanomami, Caripuna, Uru, Ewawao, que son los que están aislados de otras aldeas y de la civilización, los Cayapós, los Aratiboya, los Mundurucú, y también de las trincheras Bacalá, que están entre las más afectadas de la Amazonia brasilera. El relatorio muestra que el avance de las amenazas en cada uno de esos territorios, porque la deforestación y la invasión de tierras no pararon con la pandemia. Hasta ahora los órganos competentes no han hecho lo suficiente para contener el avance entre los pueblos. Los diversos estudios demuestran que son uno de los grupos más vulnerables en este contexto. Sus hábitos culturales de compartir casas, utensilios, facilitan la diseminación del virus. Además, la mayoría viven en regiones apartadas de los grandes centros urbanos y no tienen acceso a hospitales y los equipamientos esenciales para tratamiento, como por ejemplo respiradores. Es urgente que el gobierno presente un plan de acción emergencial para las tribus. Estamos a 3 meses de aislamiento social y 6 meses del anuncio de la pandemia y no fue presentado ningún plan de acción de contención al coronavirus para las aldeas indígenas en Brasil. Por último, Mariana nos cuenta sobre el accionar del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, que han decidido enfocar su accionar a revertir la pandemia del hambre que ha sembrado el presidente Bolsonaro. La solidaridad no es caridad. El Movimiento Sin Tierra organizó una campaña nacional de donación de alimentos para combatir el hambre y la desigualdad. Las donaciones son acciones directas de diálogo entre el pueblo del campo y la ciudad. Toda vez que sucede una donación de la reforma agraria, llega a la mesa de un brasileño un alimento contra el hambre y la desigualdad social por las cuales Brasil siempre ha pasado, pero que se intensificó ahora en este periodo de pandemia. Las acciones van desde donaciones de grande variedad de frutas, legumbres, verduras y hortalizas, pasando por viandas con comidas listas para entrega y equipamientos de protección individual y productos de higiene como jabón y alcohol gel. Las donaciones que al principio empezaron a ser hechas por los campamentos y asentamientos hoy componen dos campañas amplias de solidaridad. La campaña Periferia Viva, constituida por el Movimiento Sin Tierra, por el Movimiento de los Pequeños Agricultores, por el Movimiento de los Atingidos por Barragens, el MAVI, que es el movimiento que de las personas que fueron víctimas de las inundaciones provocadas por las grandes compañías hidroeléctricas. El Levante Popular de la Juventud, el Movimiento de las Trabajadoras y Trabajadores por Derechos, el Movimiento por la Soberanía de la Mineración, otra iniciativa llamada Vamos a Precisar de Todos, compuesta por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo. Las dos campañas tienen participación de diversas organizaciones urbanas y del campo, tanto en la recaudación de los alimentos como en la distribución. Los números del último mes prueban la teoría del combate al hambre. En la región del Nordeste fueron donadas más de 21.000 toneladas de alimentos. En Bahía fueron donadas 200 toneladas de alimentos, además de 15.000 jabones y equipamientos de protección individual. En la región Sudeste ya fueron distribuidos también 16.000 litros de leche. También la editora Expresión Popular realizó donaciones de libros sobre salud y agroecología en los hospitales, en el Hospital de Vila Nova Cayo Eriña, que es un hospital municipal en San Pablo, y en el Centro de Atención a Migrantes Bolivianos y Peruanos, en el centro de la ciudad. El Movimiento Sin Tierra hoy retribuye a la sociedad la solidaridad que recibió desde el origen del movimiento. Esa solidaridad que en este momento tan difícil en que la pandemia es de un virus, pero que también es una pandemia del hambre. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.